Bienvenidos nuevamente a Headbanger Sound Radio de Costa Rica para el mundo a través del internet. Gracias por estar en sintonía, por estarnos escuchando, por sacar el rato para oírnos, para ver la música más que todo. No creo que les agrade mucho oírnos a nosotros, pero igual se aceptan fans. Empezamos de una vez con música. Hoy tenemos un programa ahí con un cierre, un inicio y un cierre muy tico. O sea, me cuesta precisamente así. Primero Gallo Pinto y al final Los Huevos de Metal. Vamos a empezar primero con Aggressor y su canción nueva. Aggressor, ¿qué es Aggressor? Aggressor es un grupo tico que inició en el 95 y está compuesto por 4 integrantes. Bueno, eso es casi toda la información que hay de ellos. Muy interesante lo que se saca al MySpace. Gracias. Gracias. Sí. Se describen a ellos como una banda patea traseros del metal tico. También, bueno, vamos a irnos con metal sinfónico desde Suecia. ¿Con quién? Bueno, vamos a tener a la banda sueca, Therium, que fue fundada en 1987. Ellos hacen un metal sinfónico, power metal sinfónico, aunque al principio ellos se dedicaban a hacer death metal, pero bueno, ahora hacen metal sinfónico. La palabra es de Therium, está extraída del libro de las revelaciones, que es el Apocalipsis, que significa en griego bestia. Pero ellos aclaran que no es así, que ellos lo hacen en homenaje al disco Tomegatherium de Celtic Frost. Y ellos tratan temas mitológicos, mágicos, del ocultismo, tradiciones y escritos mágicos de los tiempos antiguos. La canción que vamos a escuchar es del disco Celi, que es del 96, es su quinto disco, y ellos consideran que esta es la base con la que muestran la evolución musical que tienen. Ok, entonces vamos iniciando de una vez con Load the Aggressor de su EP Echoes of Despair, y después vamos con To Megatherium del álbum Telly Ethereum. I feel so low and I stay. Bueno, ahí teníamos tu Mega Ethereum, de Ethereum Metal Sinfónico Sueco. Complaciendo a Víctor ahí, un saludo. A Víctor, nuestro querido amigo Víctor, ahí un saludo para usted. Allá en Intel donde esté. Que dijo Víctor que ojalá Fabián se muera. Todo lo apoyamos. Bueno, ahora vamos, empezamos en inglés, ahora vamos con español. Vamos a seguir con un grupo que particularmente es mi banda de metal en español favorita. Extravaganza, que no tengo palabras para describir lo que me producen las líricas, la música que hacen, porque como ellos dicen, no se apegan a un esquema, a un subgénero musical en sí. Y vamos con esta banda que para mí su guitarrista es un genio, Pepe Herrero, que ese mae hace de todo, o sea, es guitarrista. No solo Pepe Herrero, sino Leo Jiménez. Leo, bueno, claro, la bestia Jiménez, que son, además de grandes músicos, de ser muy buenos en lo que hacen, son también grandes compositores y sus letras lo demuestran, ¿verdad? Claro, ahí lo podemos ver. También tienen ahí sus particularidades. La banda, eso sí, sacó, bueno, dos álbumes, luego sacó un EP y en ese momento cambiaron de formación, bajista y baterista. Que, bueno, sí, ellos tenían como bajista y como baterista a Edu Fernández y a Dani Pérez, y ahora tienen a Carlos Espósito y a Babasasa, al negro Babasasa. A Patricio Babasasa. Un ejemplo a seguir para Alan. También que queríamos decir nada más que la banda empieza en el 2003, pero que tenía unos antecedentes ya antes de esto, de una banda que era del 93, llamado Crisalia, que en ella formaban parte tres miembros que están actualmente, que son Patricio, Leo y Pepe, y tenían algo, una nota muy similar a lo que hacen ahora en Extravaganza. Bueno, entonces de Extravaganza vamos a escuchar Arrepentimiento, que es un piezón escrita por el antiguo baterista Dani Pérez, que tiene una letra excelente, sin palabras lo que escribe esa canción. Y luego vamos a escuchar otro grupo español. Bueno, sería Saurum, con estilos Power, Folk y Celta. Empezaron en el año 1996, actualmente tienen 6 discos. La canción que vamos a escuchar va a ser Más allá de la tierra prometida, del álbum 11 romances desde el Andaluz. Ok, entonces vamos con Arrepentimiento de Extravaganza y con lo que el grupo Sauron llama a sí mismo juglar metal, Más allá de la tierra prometida. We'll be right back. aguas cristalinas, viste mi curtida piel, por mis ocho hijas reinaré. Viento de levante, quieres ser con mi corcel, te prometo el mundo, por ti lo conquistaré. Fueron marineros en el destierro. Bueno, ahí estábamos. Acabamos de escuchar Más Allá de la Tierra Prometida, Popular Metal por parte de Sauron. Antes teníamos Arrepentimiento, Extravaganza con Leo Jiménez. Que abandonó Saratoga en el 2006 para. Madre, y ahí yo tengo una pregunta, madre, para todos, madre. Porque para mí, sinceramente, Leo Jiménez es más para Extravaganza que lo que está haciendo en Saratoga. Aunque Saratoga, obviamente, no. Tiene gran nivel y todo, pero para mí es más mejor. Leo, no. ¿Cómo no? Mil claro por mil, sí, Leo en Saratoga. No, mil por mil, Extravaganza, un pedazo de banda. Extravaganza está hecho por él. Con Pepe, que antes, por cierto. Que Leo tiene deseos de volver a Saratoga. No, no. Con el disco. Bueno, ya. Después, otro día sacamos. Con el disco que sacó. Que quería darle algo más a los fans. Quería darle algo más. Bueno, muy bonito su discusión. Ojalá que sigan después de esto en el baño. Sí, y con Pepe a la guitarra, que antes Andrés no me dejó terminar, que Pepe, además de tocar la guitarra eléctrica, toca guitarra flamenca, toca tuba, toca piano, hace orquestaciones, es director de una orquesta juvenil en Madrid. Lo de tocar huila, no sé. Es casi que el romance perfecto de Carlos, ¿no? Si fuera mujer, man, sería perfecto para mí. No, no, dejando de lado sus comentarios. Sí, bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno con lo que son las baladas, con esta primera Angel de Revolution Renaissance. proyecto, que me hable Andrés del proyecto. Sí, un proyecto finlandés de el ex guitarrista de Stratuarius, Timo Tolki, que como saben fue el fundador de esta banda y era uno de los principales compositores del grupo. Y bueno, él decide abandonar la banda con la palabra la voy a utilizar de nuevo, con la acogida que le dieron al álbum, que vende 10.000 copias este álbum, que es el debut, New Era, donde participan varios cantantes como son Michael Kiske, ex Halloween, Tobias Sammet de Edguy y Paisy Rantanen. Discúlpenme si no lo dije bien, pero es que está raro ese nombre, ¿verdad? Y bueno, la canción que vamos a escuchar es Angel, es un piezón y les invito a que pongan atención y que busquen la letra. O que busquen a Andrés para que les explique la letra también. Luego vamos. Ahora. Debe jugar conmigo. Luego seguimos con quién? Con Warcry, otra banda española. La canción será Tu Ausencia. Bueno, Warcry empezó en el año 2002. Tiene ya 6 discos. Y esta canción viene del disco ¿Dónde está la luz? Warcry, o sea, la primera banda que repite en el programa. Bueno, y Víctor García, vocalista de la banda, habla que Ausencia es un tema que intenta transmitir el caos interior que queda en nuestra alma después de una ruptura, la debilidad mental, el resentimiento, el estado febril de nuestro cerebro, que funciona a mil por hora. Muy bonito aquí la acotación de la cita textual. Pasando así del amor al odio, de la pena a la ira, del olvido al recuerdo, de la compañía a la ausencia. You came into my life one sunny day. I held you in my arms, no words to say. So beautiful and innocent as any child can be. Like fade into a dream so close to me. You asked me many things and told me more. I'm sorry about the years I closed. Beautiful young girl, so fair.

Bueno, ahí teníamos Angel de Revolution Renaissance primero. Y a Víctor García. Y luego a Víctor García con Tu ausencia de Warca. Y ahora, bueno, todo el mundo sabe que sigue el negro. Pero antes de que siga mi queridísimo amigo Alan, vamos a tener una invitación. Una invitación, invitado. Sí. Un invitado especial. Un segmento especial a cargo de nuestro buen amigo Josué. Que estudia en la UCR. Y estudia medicina. ¿Y usted se llama? Fabián. Bueno, José, sin 500 mil zona segura. Bueno, José hoy nos va a dar un, ya no es el dato interesante de parte mía, es de parte de José. Bueno, primero que todo, un saludo a todos los fiebres del metal y a los que disfrutan de esta música como yo. Hell yeah. Bueno, hay diferentes cosas que se disfrutan, ¿verdad? De entre esas, una de las que les voy a hablar hoy. Me pareció muy interesante y leí acerca de el sexo y el metal. Bueno, son dos cosas de las que todos disfrutamos mucho, porque es cierto. Pero leí un artículo británico que sobre los jóvenes entre 18 y 23 años, de que qué prefieren, sexo o metal. Y entonces me pareció muy interesante conocer el resultado de esto, y resulta que el 60% de los jóvenes prefiere escuchar metal sin tener sexo una semana que hacer lo contrario. Para que vean ustedes hasta dónde llega el punto de esta pasión por metal. Obviamente, probablemente después de que pase esa semana, quién sabe qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, bueno, pero eso lo dejo a su imaginación o a lo que ustedes quieran hacer, ¿verdad? Pero no sé. Gracias, José, queridísimo compañero. Cabe resaltar también que el estudio tiene, bueno, sinceramente, entre bajarse un disco de internet, que es ilegal y todo, a pagarse por sexo, que tal vez es lo más cercano, al menos que alguno tenga otra fuente más cercana al sexo, y obvio, es más fácil escuchar metal también, ok, por algo lo prefieren, ¿no? Analogía extraña. Ahora sí. Cambiando de tema. Ahora sí, yo no sé qué preferirá el negro, que nos diga él qué prefiere en este momento. Sí, tomando en cuenta lo que dice nuestro amigo José, si quieren abstenerse, cómprense un disco de metal y lo oyen. Así me dejan embarazada una güila y pues tienen que gastar más plata de la cuenta. Véalo como un ahorro, es un ahorro. Es un ahorro, sí, es un ahorro. Y también cuidado con las enfermedades de transmisión, ¿verdad? Con un disco ustedes no se enferman, no que se quede enferma. Claro. Depende qué hagan con el disco, ¿y dónde anda el disco? Exactamente. Bueno, ahora retomando nuevo el programa. ¿Pero por qué se ríe? No les puedo decir. Volviendo al programa, la parte del rock, claro está. La parte negra. Hoy vamos a empezar. Todavía no les voy a decir el nombre del artista. Ella es una cantante de rock and roll de los 60. Ella es considerada por mí y por muchos como la primera símbolo femenino del rock and roll. Ella nació en el año de 1943, 19 de enero, y murió en 1979 de heroína. Es Janis Joplin. Es considerada una de las cantantes más rebeldes que ha habido. Ella tocó en Gusto junto a Jimi Hendrix, entre otros. La siguiente canción es Piece of My Heart, es una gran canción. Luego seguiremos con un gran cantante, Dio. Ronnie James Dio. Que además de ya está roco porque tiene 67 años. 67 todavía sigue, años. Todavía sigue ahí en las tarimas, en los escenarios y grabando discos. Y no se ha muerto como otros en los pasados días. Con 50 y es blanco y blanco natural. No, tranquilidad con el Dio. Entre otros datos del Dio, él estaba en varios grupos como Elf, Rainbow, Black Sabbath y su grupo Dio. Dice, la siguiente canción es Rainbow. No, aquí tenemos a alguien que quiere decir algo más, no sé qué será. Revivió. Ok, ya revivió, ok. Ok, la siguiente canción es Like a Rainbow in the Dark. Esa canción, curiosamente, cuando yo terminé de grabarla, lo oyó y dijo: esta canción suena como pop music, no voy a decir una mala palabra. Y que él quería destruir el tape, pero no le permitieron al resto del grupo que lo hiciera, ya que fue un gran éxito. Pues imagino que lo adaptaron, ¿no? Sí, obviamente sí. Para que Dios no se enojara, porque si Dios se enoja, los destruye a todos. Dios. Curiosamente ahí vamos a retomar algo de Dio, de un documental. Dio siempre ha dicho que él vive por su público, y si no fuese así, él sería muy feliz vendiendo helados para la gente. Eso es demasiado bueno. El adiós. El adiós, exacto. Ahora vamos con Piece of My Heart de Janis Joplin, luego Like a Rainbow in the Heart de Dio. Come on, come on, come on. Y esto fue Rainbow in the Dark de Dio. Curioso dato de esta canción, que esta canción refleja el sentimiento que tuvo Dio cuando dejó a Black Sabbath y también hace referencia a su grupo Rainbow. Tenemos problemas técnicos de aire aquí, en el aire, una fuga de gas. Pronto sabremos, pronto vas a saber de dónde vino. Bueno, ahora seguimos con el enano. Bueno, vamos ya con las dos canciones de cierre, esperando no morir. Todos al nivel del suelo, para que no nos muramos y cuide estar hablando y susurrando en medio programa. Gracias. No me saque el dedo tampoco, gracias. Bueno, ahora sí, vamos con dos canciones de cierre. La primera va a ser, se llama Gato Negro. No tiene nada que ver con Alan. Es Gato Negro, que forma parte de un tributo de los mejores exponentes del hard rock español hacia el escritor norteamericano Edgar Allan Poe. Sí, Edgar Allan Poe, que ya en este año, el 7 de octubre, cumple 160 años de haber fallecido. En este proyecto participan 21 cantantes y más de 50 músicos. Esta idea nace en el 2004, a finales del 2004, y en sí la idea era unir a varios músicos de gran categoría para poder crear una historia conceptual. Bueno, y luego, para cerrar de una vez, bueno, vamos yo pensé que Pirucho iba a decir a algunos que participan en esto, pero bueno, yo les voy a dar el dato. Entonces, algunos participantes son Leo, Patricia, Beatriz, Oscar Sancho, de Lujuria, Alfred Romero, de Dalmur, Carlos Expósito, Nico del Hierro, Ángel Arias, de Barón Rojo, Pablo García, Jorge Salán, Necio Fabián y muchos más. Carlos Llero, Hugo Bistop de Rata Blanca, Javi Díez de Arwin. Muchos más. Ya, bueno, los. Yo les iba a decir los 50, pero aquí me están jodiendo. Además de Andrés, bueno, los cuatro restantes, estamos planeando abrir una encuesta. ¿En qué momento debería Andrés hablar? Vamos a hacer como vetarlo, yo creo que la próxima vez va a salir vetado. Vamos. Porque no traen tanta información, es shut up. Continuamos con... En serio, yo no sé, ¿quién pretende que lo escuche? Bueno, recuerden, aquí estamos para escuchar metal, ¿no, Andrés? Exacto. Eso, bien, gracias, José. Bien, el primer día que lo traemos y dice algo más inteligente. Yo creo que ya tenemos sustituto. Vamos a cerrar con los huevos de metal. Eso mismo. 100% tico también, ¿con qué vamos a cerrar? Los huevos de metal, Argos, es una agrupación de, bueno, San José. Bueno, nace en el año 2003 y no ha sido hasta el enero del 2005 cuando logra estabilizar su formación. Son Yanina Vargas, la vocalista, Juan Pablo Morales, el bajo, Roberto Sala en teclados, Fernando Acuña, batería, Alberto Mora, guitarra y Ronald Castillo, guitarra. Ok, bueno, vamos a cerrar con producción tica. Antes de ese tributo a Edgar Allan Poe, que en una de sus cartas dejó escrito: mi vida ha sido un capricho, impulso, pasión, anhelo de la soledad, mofa de las cosas de este mundo y un honesto deseo de futuro. Entonces, Gato Negro, Edgar Allan Poe, y 12 alas negras de Argos. Sí, lean el libro de Edgar Allan Poe. Es muy buen escritor. Mi guitarra eléctrica ha sido nombrado el nombre de Leonor, gracias a él. Les recuerdo el proyecto de Gallo Pinto con huevos de metal, para todos que tengan su banda y quieran mandarnos su canción a nuestro correo. Gente, bueno, ahora se nos olvidó antes de hablar de Argos. El motivo por el que ponemos este grupo a puro final es porque, si todo sale bien, la otra semana vamos a tener este grupo aquí con nosotros para entrevistarlos y que ustedes conozcan un poco más de ellos. Okay. Esta sería la primera entrevista que hagamos. Sí, va a ser nuestra primera entrevista en el grupo nacional. Ok, bueno, entonces ya vamos cerrando. Recuerden visitarnos en headbangerszonecr.blogspot.com y el correo hbzrcr@gmail.com para que nos dejen ahí sus comentarios, complacencias y demás opiniones del programa. Recuerden no ver la diosa del reggaetón. Fabián un día lo estuvo viendo y a los 5 minutos tuvimos que llevarlos al hospital con una embolia cerebral. Y grave, todavía no me he recuperado. está aquí saliendo todavía. Tras de que ya estaba mal, el pobre lo dejan así. Ok, nos despedimos entonces. Bueno, Gato Negro y 12 alas negras. Luego marcharás. Yeah.